Mirá, hay una confusión porque un medio nacional levantó el aumento que se dio en Santa Fe, no así en la provincia de Buenos Aires. Nosotros todavía no acordamos ningún tipo de aumento, lo que sí se acordó en la provincia de Santa Fe, porque funciona como nosotros venimos pidiendo acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Allá se junta con la mesa de enlace del gobierno y con el decreto que tienen de la piso sostén la van aumentando cada vez acorde a las necesidades. Aumentó el 17% en Santa Fe y se juntarían en 15 días por el otro 13%, porque la idea era un 30%. Pero en la provincia, nosotros acá en Buenos Aires todavía no tenemos nada. Así que se descarta que se hayan sentado dirigentes de la Federación Transportistas Argentinos con funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Betili. Sí, nosotros descartamos de pleno lo que es FETRA. Si alguna otra entidad de la provincia de Buenos Aires arregló algún aumento de tarifa, no estaría dentro de lo que recordamos, porque estamos todos sentados en una misma mesa, frente al gobierno provincial, por un solo documento, por todas las cámaras. O sea que si lo hizo alguna cámara aparte, bueno, estaría faltando a lo que habíamos acordado. Pero de todas maneras, lo que sí logramos un aumento fue en la provincia de Santa Fe. ¿Qué se plantea en ese documento que se ha consensuado, Betili? Bueno, el documento final lo tuvimos que terminar haciendo nosotros, porque la verdad es que el gobierno de la provincia en materia de transporte lamentablemente desconoce bastante la problemática del sector. Entonces nosotros elaboramos un documento donde, en base a algunos términos de la ley 10.837 de la provincia, aprovechamos un artículo donde ellos pueden trabajar para poder sacar el piso sostén, que es lo que venimos reclamando. Primero queremos que nos den una herramienta que nos garantice la cobrabilidad de la tarifa que tenemos. No vamos a hablar de aumento, porque no nos serviría de nada conseguir el 30% si al productor se la van a cobrar y al transportista no se la van a pagar. Que es el problema que estamos teniendo con la tarifa que hoy tenemos, que no la estamos cobrando. Entonces, bueno, como te decía, queremos esta herramienta primero, que el gobierno puede hacerla tranquilamente en la provincia, y después sí nos sentaríamos en materia de urgencia, digamos, a establecer un aumento de la tarifa. ¿En qué momento de las negociaciones están? ¿Cuándo está pactada una reunión, Betili? ¿Se tiene previsto o todavía no? Nosotros el martes íbamos a reunir con la provincia de Buenos Aires, decidimos levantar la reunión con la provincia para sentarnos las tres cámaras, más la Federación de Camioneros y la Asociación de Camioneros, a elaborar un mismo documento. Todas las cámaras le guardan lo mismo. Creemos que para lunes ya va a estar terminado todos los puntos y entregados el día martes al gobierno de la provincia para que ya darle un tiempo a decir si puede aplicar o no. Tenemos que ver qué pasa después, ¿no?